Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Queremos reiterar la invitación para que este próximo miércoles 24 de febrero a las 7:30 de la noche asistan al concierto de Neuma y Bajo el Árbol, dos bandas locales que estarán en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín con dos propuestas alternativas. La propuesta de Bajo el Árbol viene de la electroacústica, tiene un poco de jazz, de música ambiental y es una propuesta, digamos, que toca la música experimental de mucha manera. Es una propuesta diferente y renovada para esta ciudad. Fundiciones MAM propone. De Bajo el Árbol, uno de los invitados al primer concierto del año en el Teatro MAM, junto a Neuma, el próximo 24 de febrero, escuchemos Banshees. Thank you. es Víctor Acevedo, toco la guitarra en Bajo el Árbol, que va a tener un concierto el próximo 24 junto a Neuma. Bajo el Árbol somos Camilo Ángel, que toca la batería, y yo toco la guitarra. Es como un dúo de música instrumental, como cimentado en las texturas y en los ambientes a partir de pues, la manipulación de la guitarra con pedales análogos digitales, delays y la batería. La batería sí en su presentación acústica, pero también como con una búsqueda tímbrica un poquito más variada de lo normal. Pues de lo que uno podría aproximarse en otros géneros más tradicionales. La música instrumental pues a veces se puede convertir en un reto para el que la escucha porque le reclama mucha atención. Como un concierto pues de la orquesta o inclusive de jazz. Y cuando no está sucediendo una voz que le está guiando a uno y llevando el mensaje pues que le quiere dar. Entonces eso sucede en un concierto de hablar, pero es lo mismo, hay que estar como atentos. Como dispuestos. Fundiciones MAM propone. De Bajo el Árbol, escuchemos 6 veces 8. Thank you. Foundationers, ma'am. Tú, ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de programas para públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Paisajes Sensoriales, que es el nombre que le hemos dado a este concierto que inaugura la temporada 2016 del Museo de Arte Moderno de Medellín, es un concierto que tiene un costo de 20 mil pesos, una boleta con una suma módica para que todo el mundo la pueda disfrutar. Neuma y Bajo el Árbol. Son dos propuestas que muy pocas veces han estado juntas y que van a poder disfrutar en una noche que va a ser gala, digamos, a lo alternativo, a lo diferente y a las propuestas nuevas de esta ciudad. También vamos a tener a Neuma, que es el proyecto de José Santamaría, un proyecto de música electrónica que tiene ya casi 20 años de existencia, así que es una propuesta ya con mucha trayectoria y muy madura, siendo lo que podríamos denominar como una electrónica de autor. Pertenece, digámoslo, aunque no nos gusta mucho pues, hablar de géneros, pero sí puede pertenecer al IDM, que es como la electrónica inteligente, esa electrónica que va mucho más allá simplemente del beat y de la fiesta y que propone una propuesta más íntima, más pensada desde la sensibilidad y desde el argumento que cada autor tiene. En este caso, José nos da una propuesta ambiental y basada en la recolección de samplers y del entorno a partir de la recolección de sonidos de estos entornos. Fundiciones MAM propone. De Neuma, escuchemos 229 pullovers y encajes. Thank you. Mi nombre es José Santamaría, tengo un proyecto que se llama Neuma y estaré este 24 de febrero en el auditorio del MAM haciendo un concierto junto al grupo de acá de Medellín Bajo el Árbol. La propuesta de Neuma siempre se ha centrado mucho como en los sonidos ambientales, como la música ambiental y sobre todo pues como en el concepto del paisaje sonoro o el escape sonoro. Siempre desde hace un buen tiempo he trabajado con sintetizadores y sonidos de la naturaleza, no tanto de animales, sino más de ríos, viento y demás. Lo que va a hacer este 24 de febrero es muy orientado hacia eso, pues es como un trabajo que he venido haciendo con ríos, junto a pues como una propuesta muy minimalista musical. Pueden encontrar más información de Neuma en melismarecords.info o en Facebook y en Twitter como Melisma Records. Ahí encontrarán pues como toda la información de los proyectos míos, tanto de Neuma como de John Triatlón. Los esperamos entonces este miércoles 24 de febrero en Paisajes Sensoriales, una propuesta de música experimental, electroacústica y electrónica que propone el Museo de Arte Moderno de Medellín. Las boletas se consiguen en las taquillas, en la taquilla del Teatro del MAM. Como les decía, tienen un costo de 20 mil pesos. También pueden comunicarse al 444-2622 y averiguar por la boletería. Normalmente la taquilla del museo está abierta en los horarios de atención del museo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Neuma, en concierto junto a Bajo el Árbol, este miércoles 24 de febrero, en el Teatro del Museo de Arte Moderno de Medellín, escuchemos Versa 1. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.